quiero más, cada vez te siento más y te amo. Te amo, te amo, te amo, porque te llevo a ti en mi corazón. En mi cuerpo eres mi vida y no quiero seguir. Sin tus besos.